Te cuento, nosotros vivimos en una unidad funcional de una ex manzana fabril que en la década del 90 entra en quiebra. Y bueno, a partir del 2002, yo con toda la crisis del 2001, ¿no? El edificio administrativo se destina a la vivienda. Y la verdad es que estaba desocupado, entonces bueno, lo ponemos en valor también. Y lo acondicionamos como para tener una vivienda digna, ¿no? Todo este proceso lleva un par de años, no es que se hace de un día para el otro, pero bueno, ya en el 2006 estaban conformadas ya bastantes familias, estaba habitable, y en el 2010, mediante una resolución en el boletín oficial, se da notificación de que el edificio iba a ser subastado. Así que, bueno, entramos también en ese proceso, hicimos todo lo posible para que no lo compre nadie, porque ya habían familias habitando ahí, éramos más de 90 en ese momento. Y bueno, un integrante de la Liga de los Rematadores lo compra a 1.550.000 pesos. Sí. Y a partir de ahí enfrentamos un juicio por desalojo, porque este tipo quería digo, que nosotros tramitemos el subsidio habitacional y bueno, que el Estado le baje plata todos los meses y nosotros le dijimos que no íbamos a permitir eso porque esos eran nuestros hogares. Y la verdad es que habíamos trabajado mucho para conformarlos. Así que, bueno, nada, empezamos todo el proceso judicial, acompañado también de Rosa Herrera, que pertenece a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y la verdad no sabíamos cuánto iba a llevar todo esto, pero sí sabíamos que no era solamente un proceso judicial, sino que íbamos a tener que organizarnos. Claro. Y así fue como se fue llevando esto. Bueno, terminó el juicio, el juez que es civil nacional, no es de la ciudad, determinó, digo, que teníamos fecha para el 18, 19 y 20 de septiembre. Y digo, habíamos tenido un montón de instancias en las que le pedimos por favor que no se haga el desalojo, porque ¿cómo íbamos a hacer las 106 familias? Claro. ¿No? Porque no es una boludez tirar a la calle a tanta gente, somos más de 350 personas, tenemos 131 niños, niñas y adolescentes, y también está en juego su escolaridad. Claro. Así que, bueno, nosotros ya veníamos en un proceso de organización, tenemos nuestras asambleas, que decidimos ahí cómo seguimos, ¿no? Y bueno, en una asamblea se decidió resistir el desalojo y básicamente fue por unanimidad. Entonces también empezamos a organizarnos como para repartirnos las tareas y llegar a este punto que fue poder resistir exitosamente un desalojo. Y por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿hubo algún acercamiento, alguna respuesta, algún intento No, de diálogo? no, no, la verdad es que no, y ese es el problema, porque acá en La Cava es la ciudad más rica del país, que tienen superávit, digo, y al final no quieren destinar una partida presupuestaria. Nosotros estamos cooperativizados y a través de la ley 341, que se instrumenta en el Instituto de la Vivienda de la ciudad, podemos acceder a una partida presupuestaria para la compra de la vivienda o compra de terreno y gestión de vivienda. Y no hay intenciones, entonces no entendemos cómo puede ser que sean indiferentes a esta situación. Todos los días en La Cava se realizan desalojos, hay 8 inicios de juicio por semana, o sea que son más de uno por día, pero esto es un problemón porque somos un montón de familias y lo que entendemos es que cada vez esto se está agravando más. Hay 7.251 personas en situación de calle permanente. Ahora se están ampliando los censos. Hace poco se hizo otro en Mar del Plata. Y la verdad que son cifras escalofriantes. Y nosotros nos vamos a terminar sumando a esas personas ¿Y si no hay una respuesta del Estado. cómo sigue? O sea, ¿cuál es el próximo paso que van a realizar desde la cooperativa para seguir resistiendo? Ya tuvieron una victoria frente al primer desalojo, pero ¿qué es lo que viene por delante, digo? Bueno, en principio hoy se presenta un escrito donde lo que vamos a pedir es un tiempo y ese tiempo es de 18 meses. Esto lo pedimos porque entendemos que un desalojo no se puede hacer de un día para el otro y porque queremos arribar a una solución definitiva, integral y colectiva, Claro. ¿no? La solución no puede ser solamente para un par de familias, tiene que ser para todas porque todas vivimos en Santa Cruz 140. Claro. Así que 18 meses es el tiempo que nosotros vamos a pedir. Ahora el tema va a ser si nos escuchan o si nos rebotan el pedido, pero la verdad es que venimos con bastante pálidas. De la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, al juez nacional Cesari le pidió que suspenda el desalojo y se lo rechazó. Apelaron y también se lo rechazó. Los amicus curiae que se estaban presentando también los estaba rechazando. Claro. Así que bueno, nada, estamos en un trabajo cuesta arriba. Lo que también vamos a hacer es una asamblea abierta para el miércoles a las 7:30 de la tarde, convocando a todas las organizaciones que se han acercado en el transcurso de estas semanas, que han participado de la asamblea del viernes 13, que han presenciado también la conferencia de prensa que hicimos 2 días antes del desalojo, la vigilia, y a ver cómo podemos trabajar de manera colectiva, cada uno aportando desde su lugar, ¿no? Claro. Y ver cómo seguimos también.